años como secretario de redacción, la revista cuatrimestral Micaelo, que llegó a totalizar 33 volúmenes. En dicha revista escribían revelantes personalidades del país y del extranjero. Actualmente enseña teología dogmática y patrística en la Facultad de Teología de San Miguel, dependiente de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Asimismo, es predicador de ejercicios espirituales en diversos puntos del país. Dicta frecuentes cursos en Buenos Aires y en el interior del país sobre temas de su especialidad. Ha estado igualmente en varias ciudades de España, Italia y México, pronunciando conferencias. Integra el grupo de conferencistas del Centro de Investigaciones de Ética Social, que organiza cursos en 35 ciudades del país. Tiene también a su cargo diversos ciclos culturales, sobre todo los que cada año promueve en Buenos Aires la Corporación de Abogados Católicos. Fue miembro de la Junta de Historia Eclesiástica en los años 1996 y 1997. Ha sido galardonado con la faja de honor Padre Leonardo Castellani, otorgada por el Comité Ejecutivo de la Comisión del Libro Católico. En el 2003, el mismo comité le hizo entrega de la estatuilla Padre Leonardo Castellani. En el 2004, le fue conferido un premio nacional por la Secretaría de Cultura de la Nación. En el 2008, la Fundación del Libro y Lázara Grupo Editor le dio el premio Vocación Académica. En el 2012, recibió el doctorado honoris causa en la Universidad Católica de La Plata. En el 2013, le otorgó la misma distinción la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Autor de numerosos artículos en diversas revistas nacionales y extranjeras, principalmente el Micael y Gladius. Ha publicado unos 70 libros, entre los cuales podemos citar El Santo Sacrificio de la Misa, In Persona Christi, La Fisonomía Espiritual del Sacerdote, El Cardenal Pi, De la Rusia de Vladimir al Hombre Nuevo Soviético, Antonio Gramsci y la Revolución Cultural, El Ícono, Esplendor de lo Sagrado, La Caballería, Héroes y Santos, La Cristiandad y su Cosmovisión, El Nuevo Orden Mundial en el Pensamiento de Fukuyama, Las Parábolas del Evangelio según los Padres de la Iglesia, obra en 8 volúmenes, El Fin de los Tiempos y 7 autores modernos, 7 virtudes olvidadas, El Hombre Moderno, Descripción Fenomenológica, La Nave y las Tempestades, Teología de la Historia en 12 volúmenes. Le agradecemos enormemente su presencia. Para nosotros es un gran honor recibirlo en este tercer curso Convivencia. Le agradecemos nuevamente y lo recibimos con un cálido aplauso. Personalmente también quiero agradecerle enormemente al Padre esta posibilidad que nos da de contar con esta presencia que va a ser para todos nosotros enriquecedora, como siempre fue para mí el Padre Alfredo Sáenz, un vivo referente de lo que es el sacerdote. Para mí su presencia no es la de alguien que viene a hablar sobre un tema, sino realmente la de un padre que, sin saberlo quizás, ha formado y forjado parte de mi deseo sacerdotal y de mi deseo de concretar el sacerdocio de una manera determinada. Así que le agradezco de todo corazón la presencia. Vamos a hacer la oración para comenzar. Inefable Creador, que dispusiste tan primorosamente el universo y recurriendo a tu sabiduría sobre el empíreo cielo diseñaste con orden admirable la triple jerarquía de los ángeles, tu principio eminentísimo, que eres llamado fuente de luz y sabiduría, difunde tu claridad sobre las dos tinieblas de mi mente, con las cuales he nacido, removiendo ambas, la una y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, habilita la mía y pon tu bendición sobre mis labios. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, facilidad y método para aprender, sagacidad para interpretar y tu abundante ayuda para hablar. Muéstrame el ingreso, dirige mi progreso, concédeme el éxito. Tú, verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, Ave María Purísima. Bien, le agradezco al padre Alejandro la invitación, gusto para mí venir, sobre todo cuando colaborar con la formación de los jóvenes, ha sido una de las tareas de mi vida en general, sean jóvenes llamados a sacerdocio o no llamados a sacerdocio, porque en el fondo es trabajar para el futuro, en última instancia, sin abocarse en exceso en el presente, como si fuera lo único real, lo único necesario. En relación con los temas que se me pidieron, se me ocurrió más o menos retomar lo que dije hace menos de un año, cuando en la Universidad Autónoma de Guadalajara me dieron este doctorado honoris causa, hice como una especie de resumen o de compendio de las obras mías, pero en relación con la circunstancia actual, con la teología de la historia, podríamos decir, para poder discernir en qué momento de la historia estamos y lo que hay que hacer, qué hacer, que es la pregunta que se hace toda la gente cuando uno va dando, ofreciendo un análisis de la época en que nos toca vivir, la nuestra, es la que no la elegimos nosotros, nos la eligió Dios para cada uno de nosotros. No podemos, pues, digamos, mirar para otra parte, como lo mismo haber nacido en la Edad Media que en la edad del antiguo cristianismo. No, hemos nacido en este siglo XX, XXI, y es un siglo arduo, difícil, pero también que nos permite una dación más generosa a Dios. Mientras más difícil es la época, más juvenil es el enamoramiento, podríamos decir, de Jesucristo. Entonces, para tener esta visión general de teología de la historia que me parece tan importante ahora, máxime en este tiempo borrascoso, en primer lugar voy a hacer una referencia a uno de los libros míos que se llama La Cristo como plenitud de la historia, Cristo y las figuras bíblicas se llama. Trato de presentar en ese libro, para explicar la historia, lo que pasa ahora, remontarme a eso, porque estamos en la historia del cristianismo, por tanto, en torno a Cristo gira la historia, esta historia de la que vamos a hablar. Digo, presentar a Cristo como la plenitud de toda la historia. Eso lo tenemos que tener bien en claro nosotros, cuál es el centro histórico real, no una cosa que afirmo que se afirma en un día de entusiasmo, no, es que Cristo es realmente el centro de la historia. Toda la historia camina hacia él, anterior a Cristo, y toda la historia después de Cristo es una aplicación de su doctrina. Tenemos que tener esta visión orgullosa, de entre comillas, y altiva del cristianismo. Nosotros adherimos al jefe de la historia, adherimos a la cabeza nueva que es Cristo, que viene a sustituir a la cabeza caduca que fue Adán, y a iniciar esta época, que este mundo, estos siglos de la historia en que se va desarrollando el acontecer y los hechos. Cristo entonces sería el primer tema, Cristo como plenitud de la historia. Y yo presento en ese libro la figura de Cristo como plenitud, atendiendo a tres aspectos bíblicos que van preparando a Cristo, del Antiguo Testamento me refiero. Ante todo los personajes, luego los hechos y luego las instituciones. Estas tres cosas. Todos los personajes importantes del Antiguo Testamento no hacen sino preparar a Cristo. Adán, por ejemplo, es figura de Cristo, al cual San Pablo llamará Nuevo Adán, precisamente. Así como aquel Adán comenzó la historia y la llevó por mal camino y inclinó al género humano a ir al precipicio, el Nuevo Adán va a empezar de nuevo la historia, como si Dios hubiera dicho, bueno, empecemos de nuevo ahora, con la encarnación del Verbo, empieza Cristo. O sea, Adán se explica por Cristo. Podríamos decir, aunque de manera un poco figurada o demasiado humana, que primero Dios pensó en Cristo y luego lo hizo Adán. Porque como dice Santo Tomás, lo último en la ejecución es lo primero en la intención. O sea, lo primero en la intención de Dios fue Cristo, cabeza de la humanidad. Luego lo hizo Adán, que era una figura de Cristo, una figura desgraciada, porque no cumplió su misión, pero no por eso menos figura de Cristo. Así como su compañera Eva es una figura de María Santísima también, Nueva Eva. Saben ustedes que a la Virgen Santísima, el primer nombre que recibió en la historia de la Iglesia fue Nueva Eva. No se la llamó Madre de Dios, no porque no creyera la gente en eso, creía que era Madre de Dios, pero la declaración de la maternidad divina vino 2 siglos después. A la Virgen se la llamaba Nueva Eva, era nombre común, la Nueva Eva se decía, era la corrección de Eva, ¿eh? Así como Dios empezó con esta pareja humana, Adán y Eva, ahora empieza con una segunda pareja humana, digamos, hablando vulgarmente, pareja en el sentido a dos sexos, el sexo masculino y el femenino, para iniciar la nueva historia. Por eso, María Santísima es la nueva Eva. Qué lindo esta idea de los autores medievales, a veces tan ingenuos como inteligentes. La ingenuidad no se contrapone con la inteligencia, cuando en aquel himno, Ave Maristela, dice la muestra, te ese madre, etcétera, le dice a la muestra que eres nuestra madre, y tú que cambiando el nombre de Eva te hiciste ave. O sea, Eva leído al revés, Eva es ave. La Virgen es la corrección de Eva, es la nueva Eva, la madre de los vivientes, eso significa Eva, pero que no fue aquella, no cumplió su misión y ahora la Virgen lo va a cumplir. Así que ya tenemos en este primer gran personaje de la antigüedad, de la historia bíblica, que es Adán, una figura del Cristo, nueva cabeza, cabeza sana de la humanidad, el nuevo Adán. Y así podemos seguir, cuando vamos aquí a recorrer todos los personajes, lo que lo voy haciendo en mi libro, los más importantes, otros personajes bíblicos, por ejemplo, Abel. Abel fue siempre considerado una figura de Cristo. ¿En qué sentido? Que Abel fue llevado al martirio, fue asesinado por su hermano. Cristo es asesinado por sus hermanos, los hombres. Nosotros, si bien los judíos fueron los asesinos inmediatos de Cristo, en realidad detrás de ellos estaba todo el género humano, pecador. Todos hemos contribuido, tenemos una parte en este deicidio divino, y por eso Abel es una figura de Cristo asesinado por sus hermanos. Y así podemos seguir Isaac, también figura de Cristo, que es llevado por el Padre a ser, a Abraham se le dice, sube al monte Moria y mata a tu hijo en mi homenaje. Si bien Dios a último momento frenó este sacrificio, es una imagen también de Cristo. Abraham, imagen de Dios Padre, que entrega a su hijo a la muerte en sacrificio. Y así Melquisedec, figura de Cristo como sacerdote. Melquisedec que le ofrece a Abraham, inclinándose ante él, así el pueblo judío representado por Abraham. Abraham se inclina ante Melquisedec, debe inclinarse ante el cristianismo, porque el judaísmo tiene el sentido de preparar el cristianismo, ese es el fin del pueblo judío. Melquisedec entonces, Abraham le ofrece el pan y el vino a Melquisedec, símbolo de la Eucaristía futura. O sea, todos estos personajes van preludiando a Cristo. Y así lo leían los padres de la Iglesia, los padres de la Iglesia, los autores de los primeros siglos, cuando leían el Antiguo Testamento, veían en él toda una preparación, pero cuidadosa, realizada por Dios, preparando a Cristo. Podríamos seguir con otros personajes, David, por ejemplo, rey guerrero, como Cristo, que es combatiente, que Cristo se presenta en las parábolas como rey, que vence a Satanás, etcétera, el más fuerte que vence al fuerte, David, Salomón, rey sabio, rey pacífico, en fin. Es lindo ver la escritura a la luz de Cristo. Empezamos a leer el Génesis pensando en Cristo. Por eso hay una lectura cristiana de la Biblia que no es igual a la lectura judía de la Biblia. El judío lee la Biblia y se queda en las figuras. Nosotros vemos en cada una de esas figuras y personajes una imagen de Cristo, un boceto de Cristo. Adán, boceto de Cristo como padre. Abel, boceto de Cristo como víctima. David, Salomón como imagen de Cristo como rey pacífico, y así Melquisedec, imagen de Cristo como sumo y eterno sacerdote. Son bocetos. Cristo es demasiado rico, no lo puede simbolizar una sola persona. Todos ellos juntos, malamente, pero dentro de lo humano, pero lo mejor posible, han preparado la figura gloriosa de Cristo. Cuando Cristo llegue y diga ego sum, yo soy, ego sum, yo soy aquel anunciado por todo el Antiguo Testamento, la historia cobra su sentido. Este es nuestro jefe, esto es nuestro conductor. No estamos llevados adelante por ninguna persona humana natural. Estamos llevados adelante por el Verbo encarnado que se ha metido en la historia, se ha metido dentro de la historia para cambiar, a dar un viraje histórico, para que la historia no vaya a la ruina, sino a la salvación. Piensen ustedes que en la Santa Misa hacemos alusión a algunos de estos personajes, a Abraham, nuestro padre Abraham, el sacrificio de Melquisedec, del hijo de Isaac, de Melquisedec, se nombra varios de estos personajes en el canon primero. Bien, personajes decíamos, pero no solamente los personajes, también los hechos del Antiguo Testamento preparan el Evangelio. ¿Qué hechos? Por ejemplo, la creación. La creación del mundo es una figura de la segunda creación. El diluvio es una figura del bautismo. Así como en el diluvio el perseguidor egipcio, el faraón, persigue al pueblo elegido hasta las aguas y es sumergido en las aguas, así el demonio persigue al que se quiere bautizar hasta la pila bautismal, entra el que se bautiza, sale libre él y el demonio es sepultado en las aguas. El bautismo como para plenitud del diluvio. La caída del maná en el Antiguo Testamento, en el desierto, es una imagen de la Eucaristía. El mismo Cristo dice, este es el pan bajado del cielo. No como, o sea, no es igualito, pero es parecido al que, no como aquel, porque los que comieron aquel murieron. En cambio, el que coma de este no morirá. Pero sin embargo se parece, o sea, hay un montón de hechos del Antiguo Testamento que preparan los hechos del Nuevo. Y finalmente, apretando un poquito todo esto que se puede expresar más largamente, instituciones del Antiguo Testamento. La Pascua judía era evidentemente un preludio de la Pascua cristiana. Esta es la nueva Pascua, dirá Cristo en el momento de la consagración primera, la primera misa, la nueva alianza, el nuevo pacto. Y así, el sábado judío es una imagen del domingo cristiano. Pentecostés judío prepara el Pentecostés cristiano. O sea, como ven ustedes, el judío está ciego. Los antiguos autores en la Edad Media se dibujaba la sinagoga con una, y San Pablo habla de que tiene como una venda en los ojos, porque no ha visto las imágenes de Cristo a Cristo. Por eso cuando, y uno de los santos, San Clemente de Alejandría, me parece, dice, Cirilo de Alejandría, perdón, dice algo, una imagen muy linda, dice que todo el Antiguo Testamento es como una sombra de Cristo. Ustedes saben que cuando uno camina, a veces la sombra va detrás de uno, ¿no? Otra vez se va delante de uno, depende cómo el sol da, ¿no? Cristo decía, entonces uno va caminando, tiene la sombra delante de uno, porque viene primero todo el Antiguo Testamento. Los judíos, dice San Cirilo de Alejandría, se abrazaron con las sombras, se quedaron con las sombras y se olvidaron de la realidad, dejaron pasar el cuerpo del cual era sombra todo el Antiguo Testamento, es decir, que el Antiguo Testamento no se entiende nada en lo profundo si no se lo lee con ojos cristianos, a la luz de Cristo. Este es un tema importante, me parece a mí, me he detenido un poquito porque nos ayuda a entender el lugar de Cristo, que va a explicar todo el devenir histórico, lo que va a venir después de él. Pasemos a un segundo aspecto, la realeza de Cristo. Porque este Mesías, anunciado por los personajes, por los hechos, por las instituciones, como acabamos de señalarlo, este Mesías sería presentado como rey. Era uno de los nombres que los profetas, sobre todo, al que más recurrieron, era un rey. El Mesías descrito como un pastor, como un rey. Por eso nada de extraño cuando, en el momento de la anunciación, el ángel, en el diálogo con María Santísima, habla de que Dios le dará el trono de David a su hijo. El trono, habla de un trono. O sea, este que van a ser no es meramente un niñito simpático, como con todo derecho lo recordamos en los pesebres navideños, es el Verbo encarnado, es un rey en un pesebre, pero es un rey. Le daré el trono de David y su reino no tendrá fin. O sea, el anuncio de la encarnación ya se anuncia como la aparición de un Cristo que viene. Y el mismo Cristo luego, ya adulto y poco antes de morir, en ese diálogo con Pilato, tan crucial de la historia, cuando él le pregunta entonces, ¿tú eres rey? Los judíos dicen, es nuestro rey, se ha declarado nuestro rey. ¿Tú eres rey? Le pregunta y Cristo responde, sí, tú lo has dicho, yo soy rey, para esto nací, para esto vine al mundo. Fíjense ustedes, solemos subrayar las primeras palabras, yo soy rey, etcétera, pero destaquemos ahora más, para esto nací. O sea, Dios hizo carne para ser rey, lo olvidamos eso, no tratamos de eso. Para esto nacido, para esto vine al mundo. Vino para otras cosas más, pero parece que esto es lo esencial. Vino para ser rey, vino para reinar. Por eso no se puede dejar de costado esto, que no es un invento de Pío XI con su espléndida encíclica Quas Primas, donde declaró la realeza de Cristo. Esto viene del Evangelio, declaró la realeza de Cristo y de la fiesta de Cristo Rey. Es un elemento constitutivo de nuestra fe católica, la realeza de Cristo. Para esto nací, para esto vine al mundo. Viene señalado el gran cardenal Pi, un autor que les recomiendo, yo he escrito un libro sobre él, muy lindo, es un hombre extraordinario. Para mí es el hombre que mejor ha visto el gran drama de la modernidad. Aunque vivió en 1800, segunda parte del siglo XIX, él previó perfectamente el modernismo, el progresismo, lo ha previsto de manera admirable. Cardenal Pi, obispo de Poitiers, cuyo antecesor fue San Hilario de Poitiers, que celebramos ayer, doctor de la Iglesia, ha pedido el cardenal Pi, le pidió al Papa Pío IX que lo hiciera doctor de la Iglesia. Digo esto entre paréntesis, el cardenal Pi dice en uno de sus sermones, los magos fueron tres, sabemos, ¿no? Y que trajeron oro, incienso y mirra. Sabemos que el incienso representa el reconocimiento que uno de esos magos, el que trae el incienso en sus manos, reconoce a Cristo como Dios. Porque el incienso se usaba en la antigüedad romana para los dioses, incensar a los ídolos. Pues este trae el incienso para incensar al Dios verdadero, incienso, mirra, ¿qué era la mirra? Era un producto que se usaba cuando se enterraba a una persona, se lo velaba para que no oliera mal, se le ponía mirra, que era una especie de perfume, en el sepelio, etcétera. Entonces, ¿qué se está significando? ¿Qué simbolismo tiene llevar la mirra? Significa Cristo como hombre, Cristo que va a morir como hombre. Y en tercer lugar, el tercer mago lleva el oro como rey. Y dice Cardenal Pi, el hombre moderno, el católico moderno, el católico liberal, al cual le fustiga duramente, el católico liberal está dispuesto a llevarle a Cristo el incienso del Dios, porque lo reconoce como Dios. La mirra del hombre, Cristo verdadero Dios, verdadero hombre, pero no le lleva el oro, no le lleva la realeza, no le acepta la realeza de Cristo. Una manera de hablar, ¿no es cierto?, para expresar cómo este tema de Cristo como rey está muy olvidado y muy preterido, en muchos casos voluntariamente preterido. Es un tema que molesta a lo mundano, al hombre moderno, del que hablaremos enseguida. Bien, Cristo es rey, para esto nació, para esto vine al mundo. Inmediatamente podemos preguntarnos ¿Rey de qué? Y él también nos lo ha aclarado, ha tenido la bondad de declararnos, ha dado una clase sobre su realeza. No había que esperar al siglo XX, a Pío XI para esto. El mismo Cristo nos dijo, en dos frases, ha resumido el sentido de su realeza. Una de ellas, mi reino está dentro de vosotros. O sea, Cristo quiere reinar en los corazones de cada persona, en el corazón de cada persona. Así como es allí donde nació la rebelión de Adán, en el corazón del hombre, Cristo ahora quiere al revés, corregirlo a Adán, decíamos, ¿no? Y reinar en el corazón. ¿Qué significa eso? Cristo quiere apoderarse de cada uno de nosotros, de todo nuestro ser. Quiere apoderarse de nuestra inteligencia, Él que es la verdad. Quiere apoderarse de nuestra voluntad, Él que todo lo hizo bien. Quiere apoderarse de nuestros afectos, Él que es el más cariñoso de los hijos de los hombres. Quiere apoderarse de nuestras alegrías, de nuestras tristezas, de todo nuestro ser. Quiere que le hagamos un trono en nuestro interior para que Él pueda sentarse y reinar sobre nosotros. Este es todo el trabajo de nuestra vida espiritual. Poquito a poco ir permitiéndole que reine nosotros. Para esto he nacido, acordemos, ¿eh? Vino para eso, para reinar en mi corazón. Cuando digo corazón me refiero a todo mi ser, en mi alma y en mi cuerpo. Quiere apoderarse, no es un apoderarse de un usurpador, sino de un señor y de un padre cariñoso que quiere ser rey de todo nuestro interior. Pero también, en segundo lugar, rey de las sociedades, cuando dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. A ver, ¿podemos decirlo esto delante, en la cara de los gobernantes? Que a Cristo se le ha dado poder en la sociedad, en la tierra, en la política, en el orden temporal. ¿Nos animamos a decir eso delante del mundo moderno? Pues es parte de nuestra fe. Rey de las sociedades. El mismo cardenal Pi dice que la política de la cristiandad, que es lo que va a establecer la realeza de Cristo en el orden temporal, lo llama la política del Pater, del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque en el Padre Nuestro se afirma esto, ¿no? Hágase tu voluntad, le decimos a Dios, así en la tierra como en el cielo. Así en la tierra. No solamente los ángeles, los santos que están en el cielo, en la tierra. Y cuando se dice la tierra, se dice todo lo humano. Cristo quiere reinar sobre todo lo humano. Este es el segundo ámbito, el ámbito social de la realeza de Cristo. Rey de los corazones, pues, y rey de las sociedades. Bien. Estos serían los fundamentos teológicos y escriturísticos y patrísticos del tema de la historia y de la teología de la historia. Sin estos elementos, estos prolegómenos, no podríamos abordar el tema de la teología de la historia. Para este asunto me he inspirado sobre todo en mis estudios en la figura de San Agustín. San Agustín es el gran teólogo de la historia, inigualado y no superado ni por Santo Tomás. Quiero decir que es más, Santo Tomás insiste más en los elementos doctrinarios, más teoréticos. En cambio, San Agustín insiste más en la historia. Son dos autores complementarios. No puedo olvidarme cómo León XIII, en cierta ocasión, sacó dos documentos. Uno, no me acuerdo el nombre, en el cual hablaba de la necesidad de volver a Santo Tomás. Volver a Santo Tomás porque es el doctor común de la Iglesia y no sé cuánto, y un montón de argumentos valederos y de plena actualidad, y hay que hacerle caso, obviamente. Sí, volver a Santo Tomás, que se había olvidado en la teología, en la filosofía de los últimos siglos, se había olvidado muchas veces. Bien, y gracias a Dios se le hizo caso, relativamente, muchas veces no se le hace caso a los papas, pero a este se le hizo caso en eso. Empezaron los seminarios a leerse a Santo Tomás, a estudiarse a Santo Tomás, se formaron sociedades tomistas, que todavía tienen vigencia en muchos países, en fin, cursos sobre Santo Tomás. Pero este mismo León XIII, en otro documento, habló de la necesidad de volver a San Agustín para la comprensión de la historia. O sea, Santo Tomás más bien para la teología dogmática. San Agustín para la historia. Y esto sí que se olvidó. Nadie lo supo. Yo no lo sabía, por ejemplo, me enteré leyendo, no me acuerdo qué, pero no, no sabe, nadie sabe esto en general, que ha sido recomendado a toda la iglesia como el maestro para entender la historia. Es importante entender la historia, pero ¿dónde estamos parados, no es cierto? Esto lo por eso hay que volver a San Agustín. Ite ad Tomam, decía el Papa, ite ad Agustinum, podemos decir nosotros, ite ad Agustín, ite a Tomás e ite a Agustín, a los dos hay que ir. San Tomás, por otro lado, admiraba a Agustín. Si hay algún autor que cita línea por medio, es a San Agustín. Así que no es una dialéctica, los dos hay que elegir. Bien, San Agustín expresó lo mejor de su pensamiento en el libro llamado De Civitate Dei. No ahí solo, pero ahí principalmente. También habla de eso cuando comenta los salmos, en mil lugares habla de la historia, de la visión teológica de la historia. Pero en esta obra magnífica, que obviamente no podemos resumir, son 800 páginas, no sé cuánto, dedica la mitad del libro, la primera es a refutar una... no puedo decirlo, como en pocas palabras sería esto, ¿no? Cuando los bárbaros, un grupo de bárbaros ocupó Roma, parecía que el mundo se venía abajo, Roma era invencible, invicta. Si Roma había sido destruida, todo se viene abajo. Entonces él le va a explicar, va a explicar que Roma fue castigada en buena parte por la persecución a los cristianos, etcétera, ¿no? Y que en realidad que no, eso no tiene nada que ver, sino que el cristianismo va a superar esta situación. Y terminada la refutación que hace a esta objeción, va a empezar desde Adán hasta el Apocalipsis, una magnífica teología de la historia, la segunda parte del libro, que es la que nos interesa para nuestro intento actual. La frase fundamental, puestos a ahorrar tiempo y ayudar a la paciencia de ustedes, la frase fundamental es esta: dos amores hicieron dos ciudades. El amor de Dios, hasta el menosprecio de sí, la ciudad de Dios. El amor del hombre, hasta el menosprecio de Dios, la ciudad del mundo. Dos amores. O sea, va a explicar la historia por el amor, por los diversos amores que hay en la historia. Dos amores. El amor a Dios primero, ¿no? Hizo la ciudad de Dios. Ciudad de Dios no quiere decir una ciudad, como podríamos decir Buenos Aires, en contraposición a Río de Janeiro. No es ciudad en ese sentido. Ciudad es una cosmovisión, una manera de ver a Dios, las cosas, la tierra, un modo de ver, una cosmovisión cristiana en este caso, ¿no? El amor de Dios, el primado de Dios y todo lo que no es Dios sometido a Dios. Esto, todos los que piensan esto constituyen la ciudad de Dios, aunque vivan en Japón o en Buenos Aires, no interesa dónde vivan. Esta la mentalidad, todas estas personas unidas forman lo que se llama San Agustín Civitas Dei, que da el nombre al libro de Civitate Dei, la ciudad de Dios. En cambio, todo lo que ponen como lo supremo al hombre, al mundo, al hombre, y todo sometido al hombre, incluido Dios si es que existe, eso forma la ciudad del mundo. Esta mentalidad de la gente que vive en la tierra como si esta fuera su patria definitiva, su patria terminal, la ciudad del mundo y la ciudad de Dios. Pues bien, dice San Agustín que estas dos ciudades están enfrentadas a lo largo de la historia, pero este hombre que es tan genial, San Agustín, llega a decir que estas dos ciudades no empezaron con los hombres, sino empezaron con los ángeles, antes de la creación de los hombres. Sabemos bien que Dios crea a los ángeles y los creó a todos buenos, no creó a algunos ángeles malos y otros buenos, los creó a todos buenos. Y les dio una prueba, un grupo de ángeles pasó la prueba en la fidelidad a Dios, encabezados por San Miguel, que significa ¿quién como Dios? En hebreo Micael, Miguel significa eso, ¿quién como Dios? El primado de Dios, ¿quién como Dios? Gritó él. Y otro, encabezado por Lucifer, que gritó, non serviam, no quiero servir, me niego a servir a Dios, y detrás de él, los demonios. O sea, miren qué inteligente San Agustín. Las dos ciudades no empiezan en la tierra, empiezan antes de la creación del hombre. Empiezan en el mundo angélico. Hay dos ciudades en los ángeles, los que exaltan el primado de Dios, quien como Dios, y los que se rebelan contra Dios, no quiero servir, me niego a servir. Estas dos ciudades de los ángeles se unen con las dos ciudades de los hombres, los ángeles buenos con los hombres de la ciudad de Dios y los ángeles perversos con los hombres de la ciudad del mundo. Pero, concluye San Agustín, no son cuatro ciudades, son dos ciudades nomás. Qué inteligente, ¿eh? Para entender la historia debemos ver lo preternatural. La historia no se explica por lo que leemos en los diarios, no basta eso. Para leer la historia debemos saber que, el hombre de la rebelión está amparado por poderes preternaturales. Es demasiado inteligente para realizar lo que vamos a ver ahora, la gran revolución moderna. Demasiado inteligente para haber dicho en el siglo tal, hago esto, en el siglo cual, doy este paso. El hombre va muriendo, desaparece. En cambio, los ángeles perversos van ayudando a estos hombres malos a elaborar la contrahistoria de la salvación. Y los ángeles buenos están inspirando a las personas buenas, a los que exaltan el primado de Dios, para llevar adelante su propósito. Fíjense ustedes qué rica la historia, cómo aparece entonces en donde se mezcla lo natural humano y lo preternatural angélico. Esos dos mundos se unen, y a veces explican cosas que si no, no hubiéramos sabido explicar. Bien, dicho esto, lo de San Agustín, obviamente, San Agustín escribe esta obra en el siglo IV, V, más o menos. Obviamente no podía pensar en la realeza de Cristo de ninguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que hemos dicho antes de que Cristo viene por estos dos ámbitos, el ámbito del corazón, de individuos, y el ámbito de las sociedades, estas dos cosas constituyeron luego dos aspectos. El cristianismo es la realeza de Cristo en las personas individuales, y la cristiandad, que es la realeza de Cristo en el orden temporal. Dos palabritas importantes, cristianismo y cristiandad, no es lo mismo. En la China actual, por ejemplo, hay cristianismo, porque hay cristianos sueltos, aunque estén en campo de concentración, pero no hay cristiandad, porque la sociedad no responde al espíritu del Evangelio, sino al espíritu del marxismo y del capitalismo, ahora mezclado, que es peor que igual, son dos malos aliados. Entonces, y lo mismo pasaba en el Imperio Romano. Había cristianismo, vaya si lo había, los mártires, los primeros cristianos, los primeros siglos, los tres primeros siglos, vaya si no había cristianismo, cristianos, pero no había cristiandad. El imperio era enemigo, era perseguidor. La cristiandad es cuando el cristianismo se expande al orden social. El catolicismo liberal es justamente el que quiere negar esto y quedar un cristianismo del puro hombre individual. El cristianismo de sacristía, el cristianismo que no quiere ir al orden temporal, que no quiere ganar el orden de la política, del arte, de la cultura, del trabajo, de todo esto. Así que entonces advertimos cómo San Agustín, cuando escribe de Civitate Dei, hipergenia toda esta bosqueja, esta cristiandad futura, no podía pensar en algo que se iba a realizar pronto. Estaba bajo las persecuciones del imperio y de los bárbaros. La ciudad de él, donde era obispo, Hipona, estaba rodeada por los vándalos, que eran los peores bárbaros. Todavía hoy se usa la palabra vándalo para explicar atropello, etcétera, ¿no? Pero eran, bueno, miren él, que no, en medio de los vándalos, escribiendo esta magnífica obra. Para nosotros estaríamos temblando, rodeado de estos sinvergüenzas y de estos asesinos, y él estaba escribiendo este libro, que sería el libro de cabecera de la cristiandad 6 siglos después. Caramba, que a veces hay que trabajar con tiempo, ¿eh? Uno está pensando qué pasa mañana, qué pasa pasado. Uno puede estar trabajando para el siglo XXVIII, si es que llegamos a esa altura. San Agustín escribió en el siglo V para el siglo XII. Bien, así que esta es el maestro de la teología, en tanto en el Civitate Dei, como dije, en otras obras de las cuales ahora no me voy a detener. Ahora bien, esta cristiandad fue un hecho real, un hecho real. Yo tengo un libro que se llama La cristiandad y su cosmovisión, y ahora voy a resumirlo. Yo cuando di esas conferencias previas, yo no quería publicarlo, bueno, por diversos motivos. Y una persona me dijo, pero padre, la cristiandad es algo real, en una conversación, tomando café o mate, no sé qué, con unas personas, me dijo, pero ¿es algo real la cristiandad? Sí, le digo, una cosa real, que duró varios siglos. Y ahí me di cuenta cómo para mucha gente la cristiandad era una utopía, una idea, pero que no se puede realizar. Y hoy se insiste en eso, no hay cristiandad posible. No puede ser que el orden temporal obedezca a Cristo. Cristo no puede ser rey de las sociedades. dejémoslo en los corazones y basta, que no sería poco ya que gobernaran los individuos. Entonces, yo le dije, no, la historia, la cristiandad fue un hecho histórico, no es un hecho que sucedió en la historia. Vamos a explicar, pero podemos, a ver, ya todavía voy a seguir un poquito, vamos a cortar ya la primera parte. Explicar un poco la cristiandad, o sea, lo que yo digo en ese libro, largo libro mío, sobre la cristiandad, que nos ayudará a entender lo que pasa en esta época de post-cristiandad. Pero nos conviene saber qué fue esa época. Como dije, San Agustín la pergeñó, pero no la pudo realizar. Carlomagno, en el siglo, en el 800, por ahí, que es el primer emperador católico, él llevaba debajo del brazo, en sus campañas militares, un libro. ¿Qué libro llevaba? De Civitate Dei. En esa época los estadistas no leían como Menem, Sócrates, que no escribió nada, entre paréntesis, pobre Menem decía que había leído las obras completas de Sócrates, ni como Cristina, que no sé qué leerá, si es que lee algo. No, este hombre leía de Civitate Dei. Era su libro de cabecera, el emperador Carlomagno. Quiero decir que se fue preparando despacito esto y que llegó a una concreción histórica en lo que se ha dado a llamar cristiandad, la Edad Media, más o menos, para poner una fecha medio estúpida, porque las fechas no son tan exactas, del 1050 al 1350. Pongamos esos tres siglos. En esos tres siglos se gestó, se realizó un proyecto, una realidad, que se llamó la cristiandad. Eso se llama ahora la Edad Media. ¿Saben eso? Un dato interesante. Es una expresión tan estúpida, Edad Media, como no podía serlo más. Todas las edades son medias, entre la que está antes y la que viene después, ¿no es cierto? Así que no es ningún hallazgo llamar a esa época Edad Media. ¿Quién inventó este nombre tan raro? Los autores del Renacimiento, que ya quisieron irse divorciando poquito a poco del ideal de cristiandad, sobre todo los autores paganizantes del Renacimiento, el segundo Renacimiento, llamaron Edad Media. ¿Media? ¿Por qué media? Porque ellos se consideraban Renacimiento, volvían a hacer la historia con ellos. Y el primer nacimiento fue el mundo greco-latino. Entonces, el greco-latino, el renacimiento, y en el medio esta edad estúpida, esta edad media, pobre edad, despreciable, de estas catedrales góticas, la llamaron gótica, godos de salvajes, los que hoy admiramos, ellos lo despreciaban, porque lo que valía era solamente la antigüedad greco-latina y ellos. Edad media, y hasta hoy se estudia así. Ustedes en los colegios han estudiado que la Edad Media fue una época de tinieblas, que fue una época oscura, que fue una época bárbara, de salvajismo, de inquisición, entendiendo por inquisición lo peor posible. Se pinta una, justamente donde hubo cristiandad, fue lo peor de la historia. Esto es un proyecto, no es una casualidad, pero todos nosotros tontitos aprendemos esa historia y así va entrando a través de la historia toda una mentalidad. Por eso es tan importante la historia, el estudio de la historia. El enemigo hoy sí sitúa todos sus cañones en una relectura mala de la historia. Por eso es tan importante, me parece, hacer esto que estamos diciendo, ofreciendo ahora. Aparece entonces la Edad Media, una época que existió, como digo, no fue una época escrita en un libro, sino que existió en realidad. Tanto que León XIII, ya en épocas decadentes de la modernidad, fines de 1800, en un documento notable dice así, hubo un tiempo, habla con una especie de dejo nostálgico, hubo un tiempo en que los estados y la iglesia estaban unidos, en que reinaba la justicia, en que reinaba la belleza, la equidad. Esos tiempos han pasado. Hoy no nos quedan más que monumentos, piedras de aquellos restos, de aquellos grandes, de aquella grande época. Y cuando yo leí esto del Papa por primera vez, me acordé de un texto que había leído Dostoyevsky cuando yo tenía 17 años. Leí un texto de Dostoyevsky, el diario de Dostoyevsky, cuando él cuenta que de ruso, saben ustedes, Dostoyevsky vino por Europa y veía esas catedrales, y ve los restos, algunas catedrales medio derruidas, veía esos restos de catedrales y me tiré al suelo y me sentí un idiota frente a eso y lloré sobre esas piedras. Es lo que queda de la cristiandad de la que vamos a hablar ahora, de lo que fue la cristiandad. Bien. vamos a cortar ahora entonces un ratito y seguimos para explicar lo que es la cristiandad, lo que viene la poscristiandad, o sea, la revolución anticristiana, y cómo ha quedado el hombre, un poquito, eso será un resumen de lo que y lo que podemos hacer para en adelante. Bueno, muy bien. Unos 20 minutos, más o menos, 15 o 20 minutos, hasta las 11 menos cuarto. No, sí, 11 menos cuarto. No, no, más o menos se entiende, se va entendiendo así. Tampoco es demasiado chato. No, va, no digo yo porque uno tiene que situarse. Sí, sí, saludos. ¿Cómo sabe usted? Que usted no se había enterado de lo que había pasado con Turo B. Así es, mire usted. ¿A qué fue? ¿Estudiar otro día? Ah, no tanto, no, ya lo había leído mucho, claro, claro. ¿No? Usted fue... Fui tres veces a Rusia, sí. Dos bajo la Unión Soviética y uno en el poscomunismo. Pero fue... No, fui con la intención.